Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 65 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las épocas, de todo tipo de esperpentos cinematográficos y también hablamos de festivales de cine y cosas por el estilo. Somos un podcast de cine de periodicidad quincenal, pero llevamos un tiempo que no publicamos mucho, ¿verdad, Adrián Izquierdo desde Madrid? Verdad, porque hemos estado de vacaciones. ¡Bien! Sí. Y ya hemos vuelto y como somos un podcast plural, solo vamos a hablar de San Sebastián hoy. Sí, esencialmente. Esto es el sumario. Vamos a hablar del último festival de San Sebastián con sus películas, con sus ñordos, con sus buenas películas y con monográfico de Adriana aquí hablando durante 3 horas. Un disclaimer, si no os caigo bien y no os gusta escucharme, dejad de escuchar este episodio, porque va a ser ahí un intenso de Adri, porque ya sé que dije en el capítulo anterior, y lo hemos estado preguntando por Twitter y tal, que me iba a plantear los especiales de los festivales de otra forma, y cuando empezó a hacer el guión en plan pretendiendo unificar San Sebastián con Sitges, me da cuenta de que a quién pretendía engañar. No puedo, tengo esa diarrea verbal y al final van a ser 2 separados, que además me ha sorprendido la respuesta en las redes sociales, que la gran mayoría preferían 2, pero sí que lo he planteado de tal forma que sea más llevadero el número de películas, ¿verdad, Ramón? Cuéntanos el sumario. Sigo aquí, sí, estoy aquí. Pues en fin. Pero guárdate esa broma para después. Parece ser que Adri va a hablar del Festival de Sebastián en vez de hacerlo por secciones como lo hacía en las anteriores ediciones de este especial. Lo va a hacer con una especie de priorizando películas, en plan lo que más interesante le ha parecido y ir bajando por ahí hasta digamos, lo profundo del abismo. Empezará con un top 10 de sus películas así más imprescindibles, luego irá al top 20 y luego el resto de películas, así en plan comentando las que más le interesan, las que más relevancia tienen o lo que sea, dándole más minutos y ya está. Y yo comentaré algunas películas que he estado viendo últimamente. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues ya está, así como las tiritas que se quitan de golpe, vamos a empezar con el especial Festival de San Sebastián 2013, que es la 61 edición, que se celebra en la ciudad de Numancia. No, en serio, se celebra en San Sebastián. Y bueno, este año los premios Donostia han sido Hugh Jackman y Carmen Baura, 2 personas con una carrera muy similar. Y bueno, yo creo que voy a... Sí, para no demorarnos demasiado, voy a entrar directamente en el top 10 de las películas. Como ha dicho antes Ramón, voy a ir intercalando todas las secciones, aunque diré a qué pertenece cada sección. Así como una especie de resumen de lo que ha sido este año el festival, tengo que decir que la sección oficial ha sido muy floja este año. O sea, diría que solo 2 o 3 películas van a entrar en mi top 20 de todo lo que he visto este año, que han sido 39 películas. Y bueno, el resto, pues las perlas es lo que tiene, suele ser siempre la mejor sección porque, bueno, son películas que ya vienen de otros festivales con un mínimo de calidad o como lo queramos llamar, sí, que ya son como apuestas más seguras y es un poco injusto comparar perlas con esa sección oficial, pero sí que es cierto que este año he notado un nivel más bajo. pero bueno, así. Pero he visto muy buen cine, de todas formas. Te digo respirar. Habrá sido cosa de la crisis, ¿no? El que baje el nivel de la edición oficial. Bueno, creo. No creo que tenga nada que ver, pero sí que se ha notado mucho en la presencia de estrellas en el festival, porque otros años sí que viene muchísima más gente, y este año, salvo en cuanto a estrellas de Hollywood en plan estrellas, solo ha venido Hugh Jackman, porque bueno, luego han venido directores en plan Alfonso Cuarón o el director de Prisoners, Denis Villeneuve, pero no ha venido, por ejemplo, ha presentado películas, ha habido dos películas de Colin Firth y no ha venido, a Reese Witherspoon, dos películas también de Jane Gyllenhaal y no ha venido. Otros años esta gente probablemente sí que habría venido, pero yo creo que no han tenido dinero para traerles y pagarles la habitación del María Cristina y las putis de por la noche. Y tal, pero bueno, así, después de esta consideración general, pasamos directamente al top 10 de lo que he visto este año, empezando con mi película favorita, que es Like Father, Like Son, como, bueno, de tal padre, tal hijo, se traduciría, que es la nueva película de Kore-eda. Ya presentó hace un par de años Kiseki, Milagro, que aquí la hemos comentado cada uno por su lado y nos ha gustado mucho a los dos. No, la comentaste tú, yo no la he comentado, la he visto hace poco y me gustó mucho, pero no la he comentado, ¿no? Vale, es que sabía que le había gustado, pensaba que era porque la habías comentado. Vale, es que hablamos off record, gente, no nos odiamos realmente, aunque lo pueda parecer a veces por Twitter. Bueno, en Like Father, Like Son, Kore-eda sigue un poco la línea que seguía en Kiseki, en Milagro, porque también es una película familiar. En este caso, pues, bueno, tenemos dos familias muy distintas. Una de ellas es una familia bien de buen estatus, con, pues bueno, son dos chavales, son una pareja joven que tiene un niño. Y luego la otra es una familia numerosa, que es más pobre, que es mucho más humilde y bastante más, pues bueno, de andar por casa, que descubren que cambiaron sus hijos al nacer por error, y el hospital, pues bueno, se sienta a hablar con ellos y les dicen que la estadística dice que en el 100% de los casos los padres deciden, cuando ocurre esto, deciden cambiarse los hijos y quedarse al que es su hijo biológico, pero que les dan una especie de tiempo, hacen una especie de intercambios con los hijos para probar, y después de unos meses que decidan, tienen que decidir lo que van a hacer con el tema. Y la película pues va un poco de esto. Y bueno, fue la que ganó el premio del jurado en Cannes, y bueno, es como un poco en la línea esto de Kiseki, una película muy entrañable, muy tierna, pero que es bastante cruda por el tema en sí, porque bueno, no tiene reparos al plantear los dilemas morales que tiene el tema este de, bueno, la definición de lo que es ser padre, ¿no? Si es algo de sangre o es algo más, bueno, espiritual, de influencia, de crianza o de lo que sea, y bueno, pues es muy auténtica y me gusta porque es un poco larga, bueno, dura 2 horas, pero la gente la tachaba de que duraba demasiado. Sí que peca un poco de tener muchos finales, lo típico que parece que hay 5 veces que parece que va a acabar y no acaba, pero yo creo que abarca todo el espacio de tiempo, digamos, todo el... la importancia emocional, todos los estadios emocionales que sufre el padre, que es el protagonista, el padre de la familia rica, es el gran protagonista de la historia, que se pone el típico padre un poco más desapegado y tal, que bueno, va aprendiendo un poco lo que es ser padre de verdad a lo largo de toda la película, y digamos que la película quería llegar hasta el final, y entonces no dejarlo antes podría haber sido, pero era como dejar a medias y dejarlo quizás en el final más facilón sin llegar hasta las consecuencias finales de todo, ¿no? Y no sé, a mí es una de esas películas que hay que ver, me ha gustado mucho, de hecho me ha gustado más que Kiseki, y por cierto DreamWorks y Spielberg han comprado los derechos para hacer el remake americano. ¡No! Pero bueno, ahí queda. Facepalm directamente. Sí. Paso a esta a verlas, como ya he dicho, es una película que viene de Cannes. La siguiente que voy a hablar es de la sección de Horizontes Latinos, una sección que yo normalmente no frecuento mucho, pero bueno, esta venía con recomendación y vamos, no me arrepiento nada de haber hecho caso, porque es, bueno, es La Jaula de Oro, película de Diego Quemada Díez, que bueno, es su primer largometraje, aunque ha trabajado ya con gente muy importante y tal. Y bueno, lo que relata es la historia de migración de 3 adolescentes de 15 años que viven en Guatemala y quieren ir a Estados Unidos. Y entonces una especie de train trip, porque bueno, es todo esto de que van cogiendo trenes para ir subiendo hasta Estados Unidos y todo lo que se van encontrando por el camino, que es chungueza viva. O sea, es una película muy difícil de ver porque es muy cruda y tiene... Es tan auténtica, además, que su crudeza se hace todavía más difícil de digerir. Yo acabé llorando con hipos y con mocos, os lo digo en serio. Porque además, bueno, es muy desesperanzadora, te das cuenta de... esas películas que te ponen en perspectiva, películas muy necesarias, porque te das cuenta de lo privilegiados que somos de simplemente haber nacido donde hemos nacido. Y luego es una película muy consecuente con lo que está contando, no te disfraza nada. Después de la película hubo un coloquio. La gente preguntaba muchas cosas sobre el rodaje de esta película porque, bueno, se fueron allí a rodarla y, de hecho, el director contaba que hicieron... Realmente el rodaje fue el camino que van haciendo ellos desde Guatemala hasta Estados Unidos y que el rodaje no fue difícil porque ya lo tenían todo pactado, pero ellos habían hecho una documentación previa, hicieron ese camino y les estuvieron a punto de secuestrar dos veces, les pusieron a punta de pistola también un par de veces. Quiero decir que todavía le daba como más pozo a lo que acabábamos de ver. Y yo qué sé, la chica, o sea, la primera secuencia es la niña que se corta el pelo para disfrazarse de chico y se toma la píldora porque resulta que allí las chicas que intentan hacer este camino asumen que van a ser violadas, entonces se toman la píldora para evitar quedarse embarazadas. Y de ahí para arriba, ¿no? Y de ahí para arriba. ¡De ahí para arriba! No, está muy bien dirigida. Los chavales están fantásticos. Y eso, es muy auténtica, es muy... Sí, es cine que hay que ver, la verdad. Y para ser una producción que se ve que no tiene mucho dinero, el resultado es fantástico en todos los aspectos. Así que La Jaula de Oro, esa hay que verla. Paso a... bueno, espera un momento, a ver, voy a mirar mi chuleta que tengo aquí del palmarés, porque luego se me olvida. Voy a pasar a la Herida, película española de Fernando Franco, que es también su primera película, su primer largometraje, que es la que se ha llevado la Concha de Plata Mejor Actriz, Mariana Álvarez, que es la protagonista absoluta. Es una de esas películas que el 100% es ella, está en todo, absolutamente todos los planos, no hay tramas secundarias de ningún tipo, y lo que cuenta es, pues, una chica de 30 años que tiene síndrome de este trastorno límite de la personalidad. Es de esto que, pues bueno, tendencia a la depresión, a automutilarse, al suicidio, este tipo de cosas. Todo, hasta ahora todo muy feliz, lo que estoy contando. Y tal, y bueno, pues es muy autodestructiva. Y la película lo que te cuenta un poco es un capítulo en su vida, ¿no? No es narración convencional, es simplemente su rutina diaria y cómo la gente de su entorno y ella misma viven con esa enfermedad y cómo, pues, ciertos comportamientos de la gente que lo rodea o de ella misma, pues, lo van alimentando o lo van favoreciendo o son buenos para ella o lo que sea. Es también muy, muy difícil de ver porque además es una película muy íntima, como ya he dicho, ella sale en todos los planos con todas las consecuencias y, bueno, como tiene tendencia a automutilarse, hay veces que no es bonito, pero es casi documental. Me gusta mucho la dirección, la verdad. Está como, sí, es como si el director se hubiese plantado ahí y fuese simplemente la mosca en la pared, ¿no?, que dicen. Y ella de verdad está fantástica. Bueno, de hecho yo salí de la película diciendo Concha de Plata, ya, es que me da igual, aunque no había terminado todavía el festival, yo sabía que esta chica se lo merecía como mínimo, que se lo diesen ya era otra cosa. Pero sí, al final se ha hecho justicia. Y nada, es una película muy difícil de ver. Sobre todo ya no solo porque sea cruda y cruel y tal, sino porque no es, como ya he dicho, no tiene una historia, ¿no? De hecho, no fue un anime, no ha gustado a todo el mundo. Se puede hacer muy tediosa si no entras en la vida de esta chica. Y eso, está en La Herida, así para que nos acordemos. Y voy a pasar a otra película. Espera, hola Ramón, ¿qué tal? ¿Qué te parecen estas películas? Sí, sigo vivo, pues que de momento todas muy bonitas y muy felices, sí, de verdad. Sí. No, da gusto ver que se hacen películas así de calidad, tratando temas tan intensos y serios, que se echan de menos muchas veces en la cartelera, la verdad. Sí, no, y sí, tanto, bueno, la Jaula de Oro no, pero La Herida también tiene un punto de que tiene, incluso consigue sacar humor, ¿no? Porque, bueno, es lo que digo, es el día a día de esta chica y a veces, pues, ella es ella misma la que se ríe un poco de esa situación hasta cierto punto. Pero Pero sí, sobre todo que contar este tipo de cosas y también de otra forma, ¿no? No quedarse en los esquemas típicos para contar historias y convencionales. Bueno, voy a pasar a otra de los títulos que estaban en la sección de perlas, que es Dallas Buyers Club. No, creo que no tiene todavía título en español, pero Ramón, me lo puedes ir mirando, que esa se me ha olvidado comprobarlo antes de empezar a grabar. Es una película de Jean-Marc Vallée, que es el director de Crazy, que ya aquí se le veía, bueno, ya se le veían los temas que le interesaban, ¿no? Aquella es de que trataba sobre la homosexualidad adolescente en los años 70. Y en Dallas Buyers Club tira también por el tema homosexual, más centrado en el SIDA en los años 80. Y bueno, está protagonizada por Matthew McConaughey y Jennifer Garner y Jared Leto son los tres protagonistas de la película. Y bueno, está basado en hechos reales y Matthew McConaughey es el protagonista absoluto, que interpreta a un hombre que, pues, un poco destructivo en el sentido de vida disoluta, en plan cocainómano, alcohólico, encima homófobo, todo lo que te puedas imaginar, y al que diagnostican SIDA. Él al principio se cree que eso pueda ser posible porque no es un marica, como él diría, y él no se va ahí. Y bueno, obviamente siendo cocainómano no era muy difícil. Y nada, es un poco cómo se enfrenta a esto y cómo va la cosa evolucionando, porque al final la película se transforma un poco en una crítica al sistema farmacéutico, por la lucha que tuvo este señor por pelear por tratamientos mejores en contra del SIDA. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, es una película excelente. El Matthew McConaughey, que aquí yo creo que ya se sabe que le tengo bastante manía, la verdad es que últimamente se está cubriendo de gloria en plan bien con sus papeles, porque ha decidido irse a estos pequeños papeles y este le puede ganar el Oscar, y aunque ya sea solo por acumulación o nominación fijo. Está muy bien y además la película no disfraza para nada al personaje al que interpreta, no es un personaje agradable y no disfraza en ningún momento sus intenciones, ni le quiere beatificar, ni le quiere poner de mártir o de súper buenecito con buenas intenciones. No, la verdad es que en ese sentido no cae en maniqueísmos típicos que pueden tener ese tipo de historias. Jared Leto, que hace de un transexual, está fantástico también. Su personaje tiene una evolución bastante chunga y al final es un poco decrépito, y la verdad es que él está muy bien también. Jennifer Garner es bastante terciaria en la historia y no pega mucho, la verdad, en este tipo de película, pero bueno, ahí está. La construcción de personajes es estupenda, y luego eso, el tono de la película es lo mejor, porque no es tan dramática como podría ser ese tipo de historia. Tiene mucha comedia, tiene mucha ironía, y luego al final pues se deja llevar un poquito por el sentimentalismo, pero lo justo y necesario, así que muy bien. Aunque claro, en San Sebastián, que toda la gente está podrida por dentro, pues ese final de que sí que tiene un poco de conmovedor, ¿no? Busca conmover. Ya es como, ay, es que al final, es como, mira, queridos, hay que, bueno, en fin, ya me habéis entendido lo que quiero decir. Pero bueno, Dallas Buyers Club, ¿has descubierto si tiene título en español? Parece ser que no, parece ser que todavía no tiene, vale, título traducido. Dallas de pelotas, no, todavía no. Bueno, pues seguramente oiréis hablar de ella, o sea que no. Sí, porque además a Jared Leto le han dado un premio a mejor actor revelación por la película. Sí. Bueno, mejor actor revelación, que es como cuando en Sitges le han dado a Shane Carruth un premio para mejor director Nobel, que dices, bueno, pues vale, aceptamos, barco. Pero vamos, merecido el premio, aunque no sea Nobel. Y voy a pasar a. Yo creo que esta ya será más familiar porque ya se ha estrenado. Se ha estrenado hace unas semanas, Una cuestión de tiempo, About Time, la nueva película de Richard Curtis, que también venía en la sección de perlas. Richard Curtis es el director de películas que sonarán como Love Actually, y si no suenan, pues entonces algo va mal. Y guionista de otras grandes comedias románticas también. Sí, bueno, pero tampoco voy a ponerme aquí a citar todo el IMDb. Y bueno, los protagonistas son Domhnall Gleeson, que a mí me ha sorprendido, lo que es el protagonista de In the Flesh, la serie esta británica de los zombies rehabilitados, que aquí está en un papel completamente distinto. Rachel McAdams y Bill Nighy son los tres protagonistas principales. Y bueno, Es una comedia familiar de un chaval que no tiene mucho éxito con las chicas, al que un día su padre le pilla por banda y le dice: mira, verás, es que los hombres de nuestra familia podemos viajar en el tiempo. Y entonces el chico decide utilizar esto para echarse una novia. Y bueno, es una comedia que al principio parece que es una comedia romántica, de hecho su primer acto es muy de comedia romántica, pero luego va evolucionando y realmente es una comedia familiar, un poco al estilo de lo que suele hacer o también se le da a Richard Curtis. Y bueno, es otra de esas películas con mucho encanto, con muy buen rollo, muy optimista sobre la vida y funciona muy bien. Me flipa bastante leer a gente que la desmiga en temas de paradojas temporales, como si fuese, no lo sé, como si fuese una película de ciencia ficción de pretensiones en ese rollo, cuando realmente el tema de los viajes en el tiempo no es más que una excusa, pero bueno. Y esta es otra de esas que en San Sebastián, claro, ya lo he dicho, están muertos por dentro y allí solo van a ver dramas sociales porque es lo que es relevante y entonces pues en fin, he leído cosas bastante absurdas. Quiero decir, yo puedo entender que una película de este rollo no te guste o no conecte contigo o no te vaya a su optimismo facilón o lo que quieras, pero de ahí a ponerle a esta película un 5, no, quiero decir, a mí no me gusta, ya lo comentaré luego, pero a mí no me gusta Prisoners, que tanto me gusta Prisioneros, que ya se ha estrenado también, y no la pondría un 5 porque sé que no lo es, aunque a mí no me ha gustado, pero bueno, About Time, una cuestión de tiempo. Si queréis ver algo para salir con una sonrisa en la boca, pues es vuestra película. Es muy para ir a ver con la mami y con la abuela. Ah, pues yo no iré a verla con la mami, con la abuela, lo siento. Bueno, pues la podéis ir a verla con quien queráis, como si queréis ir solos, pero es recomendable. Y ya basta, voy a dejar que Ramón hable un rato. ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Bien! Venga, Ramón, cuéntanos qué has visto. Pues he estado viendo cosas de todo tipo que tenía pendientes, y entre ellas estaba una película francesa protagonizada por Adri Tatou, una actriz fetiche para mí, como todos ya sabréis a estas alturas, si me habéis escuchado un poco, que es Thérèse Descoureaux, o como se llama en España, Thérèse de... O sea, han hecho el cambio de título genial para que sea bueno para el título español, para el público, ¿no? Es una película francesa protagonizada por Adri Tatou y Gilles Lelouch, y dirigida por Claude Miller, que cuenta la historia en los años 20 de una mujer, Thérèse, que se casa con un gran terrateniente de una familia burguesa así muy pudiente de la campiña francesa, y un poco la historia va hacia el camino de contar poco a poco cómo ella tiene que adaptarse a esa vida aburrida, rodeada de valores muy conservadores, una vida en pareja que no es feliz, tiene que, pues eso, tiene un hijo y cómo afecta eso a su relación, y que, vamos, es todo un dramón tremendo de estos de crítica a la burguesía y de la lucha de clases típica que hacen en Francia, que está siempre muy presente en el cine francés desde tiempos inmemoriales, y que, bueno, además esto en esta película se cuenta un poco lo que viene siendo la novela que adapta de François Mauriac, o algo por el estilo, que es una novela muy... la novela del mismo título, que es bastante popular allí en Francia, que ya ha tenido alguna que otra adaptación más cinematográfica. ¿Cuál es el problema de esta película? El problema es que el personaje protagonista no es interesante. ¿Y por qué no es interesante? Porque lo que te cuentan es una mujer que está mal con su marido y de repente le da por hacer algo que no tiene ninguna justificación. No voy a decir qué es, porque es el spoiler de la vida y la clave de la película, pero digamos que la infelicidad, la depresión, el cómo no ve salidas a esa vida aburrida, sin sentido, de mujer florero de su marido, que se dedica únicamente a cazar y a irse por ahí y que la tiene desatendida, todo eso no está nada bien contado para luego llevarte al punto en el que la protagonista realiza un acto bastante radical y que es lo que pone en marcha todos los prejuicios y todas las todas las fricciones que pueda haber entre las familias de los dos marido y mujer que han tenido ese matrimonio de conveniencia para unificar sus tierras ahí. No es una mala película, me parece que tiene cosas buenas a nivel de interpretación, a nivel de, por ejemplo, toda la parte de vestuario y de dirección artística, me parece que está muy bien, pero se desaprovecha la historia porque no está bien contada. Y el único momento en el que realmente está bien desarrollado las motivaciones del personaje y de qué va la película en realidad es ya en la última parte de la película, en el tercer acto, cuando ya todo ha sucedido y estás un poco decepcionado por lo que has visto porque no te han contado gran cosa. ¿Recomendable? Pues tiene valores, ya digo. Sí, es que es de esas películas que dices, mira, tiene cosas que están bien, pero ves la torpeza en el desarrollo de la historia que tiene, que no sé si es problema de la novela o problema de que no ha sabido adaptarla, que yo creo que es más lo segundo. Porque pues me niego a creer que una novela no tiene bien contado toda la parte de la motivación de los personajes, que es precisamente en lo que la literatura se diferencia de otros medios, que es que puedes explicar mucho mejor y más directamente por qué los personajes hacen lo que hacen. Y en esta película pues no lo explican bien y eso le resta bastantes puntos en determinado momento. Pero por lo demás, sí, está bien, se puede ver. Es una película francesa del montón, digamos. Y por otro lado, he visto, chan chan, la última película de ciencia ficción dirigida por M. Night Shyamalan, Ding Dong, que es ni más ni menos que After Earth, la película coproducida, co-guionizada y coprotagonizada por Will Smith e hijo, Jaden Smith, que está empeñado en hacerle una estrella a toda costa, y que cuenta cómo en el futuro la humanidad ha tenido que abandonar la Tierra después de una serie de catástrofes naturales que han hecho que la Tierra sea inviable para la vida humana. Se van a colonizar un planeta llamado Nova Prime, donde parece que las cosas están bien, pero aparecen unos extraterrestres malosos que intentan matar a todos los humanos utilizando una especie de grandes bestias ciegas llamadas ursas, que son ciegas pero detectan a los humanos a través del miedo. Es como hacen para a través de las feromonas y tal. Y Will Smith, el protagonista, bueno, el protagonista, el padre del protagonista en realidad, que es el Cipher, es un ranger de estos, no de Texas, sino que es como se llaman los cuerpos de estos del ejército que tienen ahí, que desarrolla una capacidad para no tener miedo y poder luchar contra estos monstruos, ¿no? Que lo llaman ghosting, que sería traducido algo así como fantasmear. Yo lo llamo como pasar desapercibido, pero bueno. Y digamos que es la técnica que utiliza el ejército humano para luchar contra estos enviados de los extraterrestres que nos quieren aniquilar. Y en unas maniobras así de entrenamiento. ¿Pero todo esto que son los primeros 10 minutos o...? Esto son los primeros 5 minutos. Es que es alucinante. Mía. Sí, es que es impresionante. De hecho, es mucho más interesante todo esto que ya ha pasado que lo que realmente cuenta la película, que es como hay un accidente con una nave espacial que van el padre y el hijo, que también quiere ser, evidentemente, soldado este de los Rangers. Y acaban en un planeta donde tienen que enviar una señal de socorro. Para eso tienen que recorrer ciertas partes de un recorrido bastante peligroso. Y teniendo en cuenta que además está por ahí un bicho suelto o no. En fin. Y cuenta todo esto, pero en realidad lo que importa es la relación del padre y el hijo. Todo esto para que en realidad lo que cuente es la evolución de la relación así con bastantes cabos sueltos y traumas del pasado que tienen padre e hijo, porque bueno, él es muy estricto y le culpa de la muerte de un hijo menor y en fin, ay, es un drama familiar en realidad. Y claro, el problema es que tiene un planteamiento de ciencia ficción que me parece interesante, todo esto de luchar contra el miedo y que el miedo sea el propio enemigo en realidad, y todo este rollo de luchar contra el entorno y que realmente seas tú mismo el que tiene que superar tus propios miedos, está muy bien, pero la película no pasa de plantearlo y se queda en realidad en su desarrollo, en esa relación del padre y el hijo, que, a ver, lo siento, Jaden Smith, o sea, tiene el carisma de una patata. Es que no, me lo intentan vender como un chaval ahí resuelto y carismático y no, no puede ser. ¿Es horriblemente mala como dicen por ahí? No, no lo creo. Me parece una película de ciencia ficción que no aporta absolutamente nada, pero que, aun y todo, tiene ahí ese deje de Shyamalan, ese toque de sus películas de cuando hacía cosas buenas de verdad, que están por ahí, incluso algún que otro buen momento. Pero eso sí, a nivel de guión, tiene momentos que son muy de, mira, esto pasa porque sí, y ya está, y me lo he inventado, y pasamos a la siguiente escena. ¿Recomendable? Pues no, no, sin duda, After Earth, yo diría que es una película que si no la ves no pasa nada. De hecho, me he preguntado por qué la he visto, pero bueno, yo diría que vale la pena solo por algunos momentos, pero eso, está muy desaprovechado todo y que se centra demasiado en la relación del padre e hijo, que no es tan interesante como nos intentan vender. Volvemos al Festival de San Sebastián con una cosa que se me ha olvidado mencionar de dos películas de las que ya he hablado, y es que el premio del público fue para Like Father, Like Son, la primera peli de la que he hablado, la de Coreeda, y el premio del público a mejor película europea fue para About Time, una cuestión de tiempo, que bueno, ahí queda que se me había olvidado comentarlo. Voy a seguir con mi repaso al top 10 y en este caso, que por cierto, estoy comentando así un poco más o menos sin orden, salvo la de Coreeda, con otra de las perlas. En este caso es la película que ha seleccionado Chile para enviar a los Oscars este año, que es Gloria, una película de Sebastián Lelio que está protagonizada por Paulina García, que se ha llevado premios en otros festivales, en la que interpreta a una mujer de 58 años, que bueno, pues va a empezar una nueva etapa de su vida, ¿no? Está un poco adentrándose en la tercera edad y un poco en la misma línea que La herida, Gloria también es un poco un capítulo, ¿no? En la vida de este personaje. En este caso, pues eso, es una señora que ya no tiene marido, que bueno, que está sola, que sus hijos no le hacen mucho caso, e intenta, pues bueno, buscar pues una forma de pasar el tiempo y de llevar su vida. Y me ha gustado mucho, bueno, se llevó, como ya he dicho, bueno, se lo he dicho, el Oso de Plata a Mejor Actriz en Berlín. Y no es una película fácil porque son 2 horas de realmente la nada, porque tampoco como, son como... No la estás vendiendo nada bien. No, a ver, no, no, quiero decir de la nada. No, es que sé que es una película difícil porque no tiene una narración, o sea, no tiene una historia. Realmente no está contando que esta se divorcia y... No, o sea, es simplemente cómo ella se enfrenta a esta etapa de su vida, ¿no? A la tercera edad. Y son como pequeñas anécdotas, y bueno, hombre, si conoce a un hombre y un poco cómo evoluciona esa relación, pero quiero decir que no puedo hablar una sinopsis de Gloria porque no creo que la haya. Como Carmina Pero, revienta. ¿cómo? No, por favor, no compares. Pero me ha gustado muchísimo Gloria. Es una película que para mí ha sido frescura completa y absoluta en la forma que tiene de abordar este personaje, porque Gloria es un personaje muy vital. Que no es el típico que se deprime porque ya no está sola, porque sus hijos la pasan de ella, porque ya no tiene el atractivo de antes, aunque es una señora bastante atractiva a mis ojos, por lo menos. Es luchadora, es ver siempre el lado positivo y no es algo que cambie, es siempre esta mirada vital que tiene ella de la vida ante las diferentes cosas que le van pasando en la película, y me ha gustado mucho por esto, porque me ha resultado muy fresca, es muy entrañable. Está llena de detalles que definen al personaje, hay que fijarse mucho en eso. Por ejemplo, ahí tiene un vecino que vive arriba, que está desesperado, que tiene ahí como, tiene un trastorno mental, no sabría cómo decirlo, porque nunca llegas a saberlo con seguridad. Siempre está llamando a su puerta, pero ella nunca le hace caso. Es como, o sea, es una película que está llena de pequeños detalles como que la hacen especial. Y yo, bueno, pues me parece que brilla por eso, precisamente por el personaje. Y Gloria. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esto, como idea Forest. Y voy a pasar a la nueva película de François Ozon, que ya es un habitual en San Sebastián. Esta es la tercera película que veo suya, yo creo, en el festival, porque vi El Refugio hace unos años y año pasado, hace 2 años fue el gran triunfador con En la Casa. No, el año pasado, ya se me cruzan los años. Y bueno, que esta es una nueva película, se llama Joven y Bonita. No pienso decir el título en francés, porque luego tengo represalias. June y Julie, ya está. En San Sebastián la llamábamos Joder y Jolín. June et Julie, bueno, no he dicho que no lo iba a decir. Y bueno, no está al nivel, yo creo, de En la Casa, porque La Casa era pues bueno, es prácticamente redonda, pero ha vuelto a conquistarme, la verdad, con su película. Joven y Bonita es una chica, va sobre una chica que tiene 17 años y un poco es su vida en 4 estaciones, ¿no? Es un año de su vida. Y ella, bueno, es que no sé hasta qué punto contar. Bueno, se mete en la prostitución de lujo y digamos que los 2 primeros capítulos de su vida, que son el verano y el otoño, es un poco muy, son muy introductorios. Quizá al principio no acababa yo de comprender hacia dónde iba François Ozon con todo esto, más allá de encontrar pues esas cosas tan habituales en su cine como es el... Es muy voyeur, Ozon, me hace mucha gracia. Y luego le preguntas en las entrevistas y te dicen, no, yo, voyeur. Y es como, pero si todos estos planos... Bueno... Al principio no sabes muy bien hacia dónde va con todo esto, pero cuando lo del esto de que se meta en la prostitución de lujo, que además es una menor, explota, a partir de ahí se transforma en una película completamente distinta, con mucha ironía, que retrata la adolescencia desde un punto de vista muy poco común, y a pesar de todo, de ser un tema tan delicado, que tiene mucho sexo y tal, es muy elegante la forma que tiene él de rodar y de contar la historia. Ella es, la verdad, mira, es de estas chicas que se pone unos vaqueros y se peina mal y está guapísima. Es que es increíble. Bueno, es que tiene que ser modelo. Y ella la verdad es que tiene un carisma muy especial, porque además es una chica, una adolescente atípica ya de por sí el personaje. Muy interesante, Joven y Bonita, la verdad. Y cada estación se define por una canción, cada está asignada como una... Sí, de hecho la sinopsis habla, lo dice así, una chica de 17 años a través de 4 estaciones y 4 canciones. Y en eso, el aspecto musical está muy cuidado, bueno, siempre, pues son siempre es muy popazo en sus películas con los soundtracks, pero nada, muy bien, muy el tema familiar, de confianza, de identidad, pues como lo que se puede suponer así en una historia de adolescencia, está todo aquí, encima de una forma original y estimulante. Que no os dé miedo cuando empiece el verano y sea todo un poquito calmado, si la veis. Joven y Bonita. Voy a pasar a La vida de Adele, capítulos 1 y 2, que es el título oficial. Esta película que ha tenido tanta polémica, esta cinematográfica, porque sus actrices están soltando mucha mierda sobre lo complicado que fue el rodaje, que me lo creo, sinceramente. Bueno, la vida de Adele es una chica... Bueno, Adele es una chica de 15 años que empieza a tener ciertas dudas con su identidad sexual y conoce a una chica un poco mayor que ella, que es lesbiana, y empieza, pues bueno, pues a mantener una relación con ella. Y luego pasan cosas, porque, bueno, como bien indica su título, es La vida de Adele, capítulo 1 y capítulo 2, lo que quiere decir que son 2 capítulos de su vida y es La vida de Adele, no. Muy bien. Otra vez, de nuevo, otra película que... 100% protagonista, apenas existen punto de vista de otros personajes, y es uno de sus grandes atractivos, porque a mí el capítulo 1, que diríamos que es cuando ella empieza a tener todas estas dudas sobre la sexualidad y sobre su identidad sexual y conoce a esta chica y demás, me enamoró completamente cómo retrata sin pelos en la lengua, figurativamente, porque literalmente no es el caso. Es la cámara es una ventana completa a su vida, y además eso es, ya no solo es el tema de la sexualidad, sino de la adolescencia en general, y es tan es muy hipnótica, porque es uber íntima. No tiene ningún tipo de artificio en ningún aspecto. En el aspecto de la música, en el aspecto del sonido, en el aspecto de los planos. No busca planos así en plan pretencioso. No, es como yo te pongo aquí la cámara y tú ves a esta chica en sus mejores y sus peores momentos y cuando tiene razón y no tiene razón en todos sus dilemas mentales y para con los demás. Luego el capítulo 2 me pareció, porque hay una especie de salto temporal, me pareció un poco más convencional en lo que cuenta, y como la película dura 3 horas, no creo que le ayude especialmente la duración al hecho de que el segundo capítulo es más predecible por todo lo que está pasando, pero como el aspecto formal sigue siendo estupendo, ¿no? La dirección, la forma que tiene de contar las cosas el director... A pesar de que se reitere un poco en los conflictos, sigue atrapando mucho. Es una película muy magnética. Pero es que lo mejor de todo son ellas dos. Están fantásticas. Sobre todo Adele Exarchopoulos, que es la protagonista, es que se pasa media película con la cámara pegada a la cara. Y hay secuencias de sexo que duran tranquilamente 10 minutos. Y son uber explícitas. Es una película impúdica totalmente. La vida de Adele. Aquí te apuntaba. Claro, que no tenías apuntada de antes, pajillerito. Eso, que es muy difícil. Bueno, contaban ellas que se hicieron moldes de silicona de sus partes íntimas para poder rodar ciertas secuencias. Porque yo juro que antes de La vida de Adele no recuerdo haber visto una vagina. Había visto felpudos, pero vagina en una película en el cine... jamás en mi vida. Y aquí se ven. Ya la estoy vendiendo para que la veáis. No, en serio, que es muy interesante. Es un poco, quizá no sea la película más accesible del mundo, pero creo que es una de esas películas que hay que ver. Y bueno, no lo he dicho también, Elias y Dux, que es la otra protagonista, también está estupenda, que es la que lleva el pelo azul. Y es de la que se enamora la protagonista. Además tiene un magnetismo también que va mucho con la película. Bueno, en fin, La vida de Adele, ya sabéis, esa hay que verla. Y paso a The Wind Rises, que es una película que tenía muchas ganas de ver, la nueva película de Hayao Miyazaki y aparentemente la última, porque ya he dicho varias veces que se retira, aunque esta vez no lo podemos creer porque ya tiene más de 80 años, entonces yo lo entendería. Porque lo ha dicho el, no sé si era director no sé qué de Ghibli. En plan serio, o sea, no ha sido cosa de él. Sí, no ha sido cosa de él comentándolo en una entrevista, sino que ha sido alguien del Ghibli que lo ha confirmado, vamos. Bueno, pues en este caso Miyazaki se despide con un biopic sobre un diseñador de aviones. Qué inesperado. Ya, sí. Hirohiro Koshi, que diseñó alguno de los bombarderos que tuvieron por ahí en la Segunda Guerra Mundial dando el coñazo, aunque esto no aparece en la película. Y un poco la historia, una historia de amor y tal. Bueno, es un biopic, no tiene mucho más. The Wind Rises es... The Wind Rises, lo he dicho así todo con un acentazo. Es una película que en mi cabeza ha perdido un poco a medida que ha pasado el tiempo, lo cual me entristece bastante. No creo que sea... No, vamos, es de lejos no es de mis favoritas de Miyazaki, ni mucho menos. Y es que, bueno, recuerda mucho al Hollywood clásico, ¿no? Una historia así, muy, muy melodrama, romántico, pero en tiempos de guerra, demás, que sí que tiene una parte un poquito más onírica, que yo creo que es lo que más me gusta de la película, todas esas ensoñaciones que tiene el protagonista con los aviones y tal. Luego es una película que se nota mucho que es muy personal de Miyazaki, yo ya lo digo siempre, es como porno para los que le gustan los aviones, ya lo aviso, y toda esa parte está muy bien manejada, pero la forma que tiene de unir la vida de este señor con la historia de amor no creo que funcione siempre, que porque van como muy separadas las dos cosas, entonces no acaba de enlazarlas bien y se hace un poco irregular, y luego que es muy difícil conectar con él porque, pues bueno, tiene una forma de enfrentarse al trabajo, un sueño, una fijación, ¿no? Muy, muy japonés en ese sentido, del trabajo, trabajo, trabajo, y entonces tiene ciertas cosas que es muy difícil conectar con él, y no es, para ser tan melodramática, no es tan emocional como podría ser. Pero Dicho todo eso, me gustó, es una película muy bonita, es preciosa visualmente, claro, en ese sentido no, la música de Yohji Saishi por supuesto está a la altura y todo, como he dicho, todos esos momentos oníricos ya solo merecen la pena, pero quizá eso, me ha faltado, a lo mejor también aquí está el factor este Miyazaki y de expectativas y demás y tal, pero bueno, es una buena película para que se despida de su filmografía porque bueno, es muy personal y se nota. Y tal, no sé, tú supongo que tienes muchas ganas de verla, Ramón. Tengo ganas de verla, pero también me da un poco de miedo porque, como Porco Rosso no es precisamente de mis favoritas. No, ya. Y esto otra vez con aviones y con un protagonista que me estás contando que también, que es un poco así especial, sí. Pues sí, me da la sensación de que no me va a convencer mucho, aunque me guste, sí. Si lo pensamos, Porco Rosso también era muy Hollywood años 40 y esta es un poco el mismo palo. O sea, es un poco como si Porco Rosso durase 90 minutos, bueno, no, casi 2 horas en vez de los 60 minutos que dura o 70 minutos. Pero sí, no, a mí me dejó un poquito decepcionada quizá, pero vamos, es una película que está bien, quiero decir, no es más una cuestión de expectativas, supongo. Y acabamos este bloquecito con Gravity, la otra película de favorita del festival, mi 10 absoluto, porque yo salí flipada. Ya sabéis, Gravity, dirigida por Alfonso Cuarón con Sandra Bullock y George Clooney, que son dos astronautas que se quedan por ahí a la deriva en el espacio, solo diremos eso. Y el tráiler, vista ahora la película, es muy engañoso, todo se ha sí. dicho. Bueno, a ver, yo es que cuando me diga el tráiler, yo solo vi el primer teaser, porque no veo tráilers, pero bueno, el primer teaser le vi y era como, pero esta chica, ¿cuántas veces se va a soltar? ¿Cuántas veces está agarrada a algo para soltarse? Pero bueno, yo voy a decir, antes de dar paso a Ramón, que también la ha visto, yo voy a decir que hacía muchísimo tiempo que no vivía una película como viví Gravity. Se me olvidó respirar durante 90 minutos y lo digo completamente en serio, que salí de la sala y me tuve que echar el Ventolin, que soy un poco asmática. Lo digo en serio, esto tengo testigos. Es que me ha parecido completamente alucinante porque lo tiene todo. Va más allá en el aspecto formal y en el aspecto argumental, porque tiene todo ese aspecto simbólico que tiene la película, cómo lo complementa visualmente, esa inmersión que hace para el espectador dentro de la película con los planos secuencia, con los planos, el punto de vista en primera persona, cómo la puesta en escena que tiene, cómo va moviendo la cámara por el espacio. Hay un momento en el que hay una especie de plano de traveling 360 grados, que es que me parece alucinante. Ya he visto la película 2 veces, cuando volví a Madrid la vi otra vez y ya me dio la oportunidad de fijarme en más cosillas, ya sin tener esa cosa de Dios mío, que por favor agárrate. Y es que es me parece técnicamente, artísticamente, simbólicamente, vanguardísticamente, si existe esa palabra, me parece alucinante en todos los sentidos. Y me da igual hypear y me da igual parecer que me estoy pasando, pero es que no me importa. No me importa porque me ha parecido completamente alucinante. Una experiencia que, si tenéis todavía, estés a tiempo de ir a verla en 3D. Soy anti 3D y esta, mira, me han preguntado, Ramón, a mí, ¿qué la veo? ¿En versión original o en 3D? Y he dicho en 3D, ¿vale? Yo creo que eso lo dice todo. Bueno. Todavía sí. No la he visto doblada porque la quería ver una tercera vez en el IMAX, pero justo cuando volví de Sitges ya la habían quitado del IMAX, así que me he quedado sin verla. Pero bueno. Nada, Cuarón hizo rueda de prensa con Jonas Cuarón, su hijo, que es el guionista, y bueno, junto con él. Y contaron cosas bastante interesantes del proceso. Estuvo el típico que preguntó que si alguien le preguntase por qué había elegido a Sandra Bullock para el papel, porque bueno, es como que parece un casting frívolo para una película como esta, que es que ya a mí se me ardían las entrañas con esta especie de prejuicios absurdos que hay para con ciertos actores, que ella está fantástica en la película. Y vamos, Cuarón no contestó, dijo, yo creo que el trabajo de Sandra Bullock habla por sí solo, y además que se nota que físicamente es durísimo, y en fin, no sé, podría contar muchas cosas que dijeron en la rueda de prensa, pero creo que voy a dejar que hables tú un poco y te cuentes qué te pareció. No, a mí me ha gustado muchísimo y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Quizá no la pondría como el 10 de la vida o... ¡El 10! o que reinventa el cine, como dicen por ahí. Pero sí es cierto que Cuarón ha conseguido algo muy interesante, aprovechando sobre todo el movimiento de esos objetos en el espacio, con su manera tan personal de entender la dirección y mover la cámara. Hay momentos que son absolutamente... Es como si estuvieras viendo natación sincronizada, pero en cine. Con todos los objetos, con la música, con los personajes, con los diálogos. Es como si estuvieras viendo pues eso, a esos atletas cuando están haciendo uno de esos ejercicios y todo sale perfecto. Y destaca muchísimo también esos momentos de la película en las que evidentemente en el espacio no hay sonido, ¿no? Y estás viendo los personajes en primer plano y cosas que están ocurriendo de fondo. Cosas que se aproximan de fondo y no hay sonido. ¿Y cómo utiliza eso para potenciar todavía más la tensión en el espectador? Y lo usa de una manera que me parece brillante en muchos momentos. Y luego ya está la historia personal de la protagonista, que no creo... O sea, me parece bien. Se ha criticado bastante algunas cosas del guión, yo no entro ahí. A mí me parece bien lo que se intenta hacer con la protagonista. Lo que no me gusta es en que determinados momentos... Creo que se pasa de obvio. Simplemente esa es mi mayor queja de la película. Pero por todo lo demás, me parece fantástica. Sí, bueno, lo que dices del aspecto del guión, pues a mí me gusta mucho porque creo que es algo muy básico, ¿no? Esto, además, eso, él mismo lo decía, que realmente la película es una gran metáfora para contar la historia interna de ella. Y yo creo que sí, que en algunos momentos quizá subraya demasiado... pero me sigue funcionando, no sé. Pero bueno, lo que has dicho del sonido, que sí, a mí sí me había olvidado comentarlo, me parece fascinante cómo usa la ausencia de sonido y ese movimiento tan lento que hay en el espacio, cómo lo utiliza con la adrenalina de todo lo que está sucediendo alrededor. Es Gravity, qué fantastiquez. En fin, me encanta inventarme palabras cuando estoy así eufórica. Ah, por cierto, que no quiero que se me olvide. Le voy a decir así un poco críptico para que no sea spoiler, para los que no lo hayan visto. Pero hay un momento en la película en que hay una conversación telefónica de la Tierra y se supone que esto va a ir para los extras del DVD, aunque no se sabe muy bien todavía, y es que Jonás Cuarón ha dirigido un corto que muestra esa parte, ¿no? Porque la Gravity ocurre todo en el espacio, pero el corto este pues muestra la parte terrestre de esa conversación telefónica. Y no sé, la verdad es que yo tengo curiosidad de verla y tal. Cuéntanos qué más has visto tú estos días. Pues yo he visto Dist, la última película de Zahel Batmangli, que recordaréis porque comenté por aquí su anterior película, que era Sound of My Voice, co-guionizada, coproducida y también protagonizada por Britt Marlin, la estrella del cine independiente últimamente, del cine muy independiente. En este caso cuenta la historia de una antigua agente del FBI, que es Sarah Moss, interpretada por Britt Marlin, que está en una firma de estas de seguridad privada que se dedica a defender los intereses de grandes corporaciones, y le mandan infiltrarse en un grupo de ecoterroristas que se dedica a hacer performance y a darle su merecido a esas empresas que, pues, que han hecho cualquier cosa. Yo que sé, que medicamentos con efectos secundarios que no declaran, empresas que contaminan el medio ambiente, etc. Y cuenta la película cómo afecta a la protagonista la relación con los miembros de ese grupo, y cómo intentan infiltrarse en él, su relación con ellos, cómo le afectan las ideas de ese grupo ecoterrorista y en su relación con su trabajo y demás. Me parece muy interesante la película, como Sound of My Voice juega mucho con ese rollo de... ideologías y las propias decisiones personales de los protagonistas respecto a las convenciones y a lo establecido, etc. Y tiene una cosa muy interesante, que es que en este caso no es Britt Marlin la que hace que te tengas que creer toda la película, como pasaba en Sound of My Voice, sino que el que hace que te la creas es, curiosamente, Alexander Skarsgård, que es conocido por la serie True Blood, que aquí tiene un personaje bastante curioso que parece al principio como una especie de Jesucristo hippie extraño. Pero vamos, que está muy bien en su papel y sorprende. Tenía que decirlo sobre todo. Y eso, me gusta mucho sobre todo el mensaje que tiene de contra el pensamiento único y que hay cosas que se tienen que criticar y cuestionar y que cada uno debe elegir sus propias acciones y decisiones y ser responsable de ellas. En el reparto aparecen Patricia Clarkson y Ellen Page, que son actores, actrices que me gustan bastante, cada una de su generación, evidentemente. Y nada, que muy recomendable también. Esta sí se ha estrenado, se ha llegado a estrenar, no como Sound of My Voice, y es más comercial, bastante más comercial que aquella. Así que la recomiendo muchísimo. Como thriller súper intenso en algunos momentos y con un contenido político e ideológico interesante. Volvemos otra vez al Festival de San Sebastián, 61 edición, con... Bueno, ya hemos salido del top 10, vamos a entrar en el top 20. Esta vez, como ya hemos comentado antes, voy a ir un poquito más rápido sobre las películas. No quiere decir que no merezcan, que no me hayan gustado, es top 20, o sea, no está mal, pero porque, bueno, por aligerar un poquito, ¿no? Vamos a empezar con Enemy, porque Denis Villeneuve... Bueno, da igual. Denis Villeneuve. Ríndete, Adri, por favor. Yo diría Denis Villeneuve, ¿vale? Y me quedaría tan a gusto. Ha presentado dos películas este año en San Sebastián. Es el director de Incendies, una película uber recomendable, si no la habéis visto. Que, claro, yo tenía bastantes ganas de ver qué nos presentaba este año. Y bueno, Enemy. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal. También aparecen Melanie Laurent e Isabella Rossellini. Y bueno, es un thriller que... protagoniza un profesor de historia que está un poco asqueado con su vida y de repente, así de casualidad, descubre que le dan como una especie de notita y descubre que tiene un gemelo o tiene alguien, hay un actor de medio pelo de estos de tercera liga que es igual que él, es idéntico a él, y bueno, empieza a investigar, y bueno, es una historia de esas de doppelgangers, ¿no? Del misterio que hay detrás de todo esto, y de vidas, de tu propia vida, en la vida del otro, y lo que deseas, siempre está más verde al otro lado de la calle, y estas cosas. Es un thriller muy rollo Cronenberg, una atmósfera muy gris, muy opresiva, que es, la verdad es que es un thriller que está muy bien llevado, tiene buen pulso, maneja bien lo que es el misterio y sobre todo cuenta muy bien las motivaciones de sus personajes y porque en este tipo de thrillers con tanto misterio y tanto factor así psicológico, muchas veces puede el aspecto más, porque tiene un aspecto medio sobrenatural, podría entorpecer tal, no, y la verdad es que lo lleva muy bien, entiendes muy bien lo que es lo básico, pero sí que es cierto que la parte más sobrenatural de la historia no acaba de encajar demasiado, no sabes muy bien cómo encajarla, es lo que por otra parte ha suscitado bastante debate pues con las típicas teorías, ¿no?, que hay detrás de todo esto y el simbolismo y demás. Me gustó Enemy, me parece que está bien, pero sí que es cierto que es una película que la acabé de ver y me dio la sensación de que ya la había visto, ¿no? Que esta historia de los doppelgangers y de todo el ciclo que pasa al protagonista y la atmósfera, o sea, como me parecía que eso, que yo no me aportaba demasiado más allá de que, bueno, que lo había pasado bien y que me parecía una película que estaba conseguida, pero no me emocionó mucho como pasó en general en San Sebastián, que gustó mucho, que luego se ha visto también en Sitges y también ha gustado mucho, así que yo estoy la rara, pero vamos, que está bien, pero no creo que sea para ponerla ahí en el super top del festival. Tampoco, y en este caso va a estar con bastante más diferencia con el resto del universo universal, me ha gustado demasiado, bueno, me ha gustado Prisioneros, que esta sí que se ha estrenado, protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, otra vez, María Bello también está, y bueno, Terrence Howard y Viola Davis y Melissa Leo y Paul Dano, la verdad es que tiene un muy buen reparto la película, que, bueno, es esta de que Hugh Jackman es el padre de una hija. Bueno, son dos niñas que desaparecen en un suburbio de estos americanos y, bueno, es un poco las consecuencias de todo esto. Jake Gyllenhaal es el policía que va investigando el caso y Hugh Jackman es el padre de una de las niñas que se le pira un poco la pinza. Y entonces la película habla un poco de el límite moral, ¿no? De los límites morales, de cómo puedes cruzar esos límites cuando has sufrido algo tan tan límite, tan chungo como que te secuestren a una hija y no aparezca. Y es un poco, sí, un desarrollo, supuestamente un desarrollo de personajes en ese sentido. Pero para mi gusto, no deja de ser un thriller policíaco correcto, que yo me quedé con la sensación de que no desarrollaba personajes, no había personajes. Hugh Jackman es el personaje que es desde el principio, histérico, solo grita, que muchos lo titulan como la mejor interpretación de su carrera y me parece que está completamente sobreactuado. O no sobreactuado, pero que siempre hace lo mismo y lo único que hace es gritar. Quiero decir, yo para mostrar que estoy enfadado, también sé gritar y ya está. No sé, no le he visto nada especial, la verdad. No intenta, podría, hay gente que ha hecho una comparación con Zodiac, por favor. Zodiac es trabaja esa sacrilegísimo. No, que nadie nombre esa película en vano. Pues no, pero total, a mí me encanta Zodiac, me parece un estudio sobre la obsesión fantástico que aquí, vamos, en Prisioneros no existe un estudio de nada, no el sobre todo el personaje de Jake Gyllenhaal, el policía, no tiene evolución. Hace las cosas un poco porque sí, está repleto de estas típicas casualidades de decirle al policíaco que no me molestan, pero lo que sí que me molesta es me sorprende, es que haya recibido tan buenas críticas. A mí se llamaban por la calle, en plan, esa es la que no me gusta Prisoners, cuando me parece eso un poco más concilio el correcto, que se deja ver, que salva un poco la dificultad que tiene de que podía haber sido fácilmente un culebrón de sobremesa, pero bueno, que he dicho que no me iba a enrollar mucho, tampoco voy a seguir soltando mierda porque, bueno, lo que he dicho, me parece un thriller policíaco correcto y ya está, que no me parece para tanto, pero bueno, whatever. Vamos a pasar a otra que es, bueno, esta por cierto no estaba en ninguna sección, era simplemente porque venía Hugh Jackman y ya está, era sesión especial. Cómo no, pasa con Of Horses and Men, de Caballos y Hombres, una película de la sección Nuevos Directores, que es la que ha seleccionado Islandia para enviar a los Oscar. Y es una película muy difícil de explicar porque es un pueblo perdido de Islandia que viven un poco de los caballos y es un poco la relación, un poco muestra la bestialidad del hombre a través del ojo de los caballos. ¿Qué dices? Entonces, sí, entonces es como una colección de anécdotas, incluso en algunos casos podríamos llamarlo sketches, en la que siempre hay un caballo protagonista y un poco el comportamiento humano, ¿no? Un poco extremo todo, la verdad es que es una película muy irreverente, muy absurda en algunas ocasiones y muy peculiar en general. Por ejemplo, pues bueno, arranca con un señor que en su caballo, que es precioso, una yegua que la pasea por todo el pueblo súper orgulloso, y cuando está así paseándola por el pueblo se le acerca un caballo salvaje y se tira la yegua. Entonces como que la mancilla, ¿no? Y bueno, y las consecuencias. La mancilla, porque es que, a ver, la mancilla, porque a sus ojos la mancilla. Y entonces actúa en consecuencia con su yegua favorita. Y eso es un ejemplo. Luego hay otro que se coge un caballo para cruzarse el mar y alcanzar un barco ruso que pasa por ahí para pedirles vodka. Es una película muy peculiar. Es muy curioso, además, bueno, en el aspecto visual los paisajes son impresionantes y tiene un humor, una ironía pues muy atractiva, no sé, estas rarezas que ves a veces en la sección de Nuevos Directores, que a mí me encanta por eso intento ir a ver películas de esta sección, porque siempre te encuentras con estas cosas que jamás verías en otras situaciones, pero bueno, que por cierto, Of Horses and Men se ha llevado el premio de su sección. Voy a pasar a otra. Este año la retrospectiva temática era de animación, se llamaba Animatopia, y bueno, pues había un poco representación contemporánea, ¿no?, del género de animación, había mucha variedad de títulos, y yo aproveché para ver Her High, Tupé, la película de Bill Plimpton, que yo había visto muchos cortos suyos cuando se emitía, o sea, cuando los ponían en la noche más corta en Canal Plus, pero nunca había visto ninguno de sus largos, y bueno, pues esta era la ocasión perfecta, y la verdad es que me ha gustado mucho. Es un poco rollo película de instituto años 50, a lo gris, ¿no? Ese tipo de cine, pero satirizado. Y bueno, eso a mí me parece una reza divertidísima, con muchísimo humor negro. La animación es irreverente, es original, es absurda, pero a la vez es como muy lúcida. Me ha gustado mucho, la verdad. Me he quedado con ganas de, vamos, me he apuntado para ver algunas películas más de Bill Plimpton. No sé si tú has visto alguna. No, que yo recuerde, no. Pues sí, yo veré más. Y luego al final, la verdad es que el tío muy majo estaba ahí para presentar la película y no tenía por qué, pero decidió. De hecho, se la lió a los de la organización porque le hicieron buscar una mesa para poder ponerse. Y llevaba ahí unas tarjetitas con imágenes de las películas y nos hizo así dibujos ahí en el momento firmados y todo. Yo le pedí un pollo empalmado. Y nada, sí, la verdad es que da gusto encontrarse. Bueno, también iba porque llevaba sus DVDs y los quería vender. Eso por otro lado, pero bueno, que estuvo bien. Que tuviese ese detalle. Y que, por cierto, en Sitges se presentó lo nuevo, su nueva película, y me la perdí, desgraciadamente, por temas de organización. Paso a la siguiente. Madre mía, ya se nota, ¿eh? Esta sí que es súper rápido. La postura del hijo, Child's Pose, película rumana, que ha elegido Rumanía para mirar a los Oscar, por cierto. Que, bueno, su protagonista es una mujer de 60 años que utilizará todos los medios posibles para librar a su hijo de que le metan en la cárcel por un atropello y fuga. Y bueno, es pues una crítica ferocísima a la clase alta y a cómo se libran de todo poniendo los fajos sobre la mesa. Quizá no es una película redonda, pero el personaje femenino principal es tan fuerte y tan fuerte en todos los sentidos, en el sentido figurado y en el sentido literal, porque es una crítica que va hasta el final y no tiene ningún tipo de problema en generar situaciones bastante comprometidas y funciona muy bien en los uno a uno. La verdad es que los diálogos de los enfrentamientos que tiene esta mujer, dialécticos con todos los implicados en el caso, son fantásticos. Y a mí me ha gustado, quizá eso es lo que digo, hay a ratos que se vuelve un poquito como que se vuelve un poco repetitiva o se hace un poco más pesada, pero vamos, creo que en definitiva es interesante la postura del hijo. Y acabo este bloque, antes de dejar hablar de Ramón, con Fruitvale Station, que es la película que ganó el gran premio del jurado y también el premio del público en Sundance. Y bueno, está basada en un hecho real que ocurrió en San Francisco en la Navidad, bueno, en el Año Nuevo de 2008. Y bueno, pues la película se centra en el protagonista, que es Oscar Grant, que está interpretado por Michael B. Jordan. También sale por ahí Octavia Spencer. Y bueno, ¿qué pasa? Que no voy a contar de qué va de la película, o sea, cuál es el final si no conocéis la historia real. Pero es una película de crítica social, obviamente, de denuncia más bien al racismo en general y a la brutalidad policial en particular. En cuanto al racismo se refiere, quiero decir. Y es una película complicada que no ha tenido muy buena recepción en San Sebastián porque sus dos primeros actos son básicamente un prólogo en el que te cuentan un poco la vida de este chico o un poco te dibujan su entorno para luego dejar los últimos 20 minutos para contar el suceso, que está muy bien rodado, está muy bien contado, tiene muchísima tensión, la verdad es que ese último acto es fantástico, pero a mí me gustó, entré en su juego, pero sí que es verdad que no va mucho más allá, ¿no? Y cae, aunque no cae en dramatismo, sí que cae en martirizar un poco, o sea, en convertir en mártir un poco a su protagonista o en dibujarle demasiado buenecín, pero bueno, creo que es interesante y a mí me gustó y me emocioné y yo fui de la mano con él, o sea que yo la disfruté, pero entiendo las críticas que tuvo. Cuéntanos, Ramón, ¿qué has visto? Sección internacional, por mi parte. En primer lugar, me gustaría comentar Io, E.T., tú y yo, la última película de Bernardo Bertolucci, que cuenta la historia de un adolescente de 14 años llamado Lorenzo, que hace como que va a una excursión del colegio para ir por ahí a esquiar, mientras que en realidad se queda en el sótano de su casa para pasar toda esa semana que en principio debería estar con sus compañeros de colegio. Pero ¿qué pasa? Que es el típico adolescente conflictivo, que aunque venga de una buena familia, pues le pasan cosas, está como que no quiere saber nada de la sociedad, de la vida en general, de todo lo que le rodea, está muy aislado. Y allí se encuentra con su hermana, que es bastante más mayor ya, de 25 años, Olivia, que tiene sus problemas de la vida. Y la película cuenta, por un lado, la diferencia que hay entre ellos dos, como él es alguien que tiene miedo a salir a vivir, resumiendo, y su hermana es alguien que ha vivido quizá demasiado ya y está de vueltas de todo y está sufriendo las consecuencias de haber vivido ya unas cuantas cosas. Al mismo tiempo que se va desarrollando la relación que hay entre ellos dos, de ser pues muy tensa al principio, a cómo va evolucionando eso según pasan los minutos. Es como una gran película indie típica que podía hacerse en Estados Unidos hoy en día cualquier modernuki, pero muy bien hecha a nivel de personajes, a nivel de interpretaciones, cómo cuenta la progresión entre ellos dos, cómo cuentan muchas veces sin diálogos lo que pasa entre ellos y de una forma espectacular, además con Bertolucci, que es capaz de mostrarte con esa habilidad que tiene la relación entre esos personajes sin apenas diálogos, y su relación con el entorno, que es algo que siempre me ha gustado muchísimo de Bertolucci, cómo es capaz de no solo sacar unos planos espectaculares en lugares abiertos, sino ser capaz de mostrar muy bien la relación de los personajes con los objetos que le rodean y las sensaciones que le dan y todo eso, que me gusta mucho. Una grandísima película que recomiendo, pero vamos, totalmente, ¿eh? Tú y yo, de Bertolucci. Y la otra película que he visto es la adaptación sueca, la primera adaptación que se hizo de la primera novela de Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, o Los hombres que odiaban a las mujeres, o The Girl with the Dragon Tattoo, en inglés, que son así de chulos ellos, dirigida por Nils Arden Oplev. Me encanta el nombre, por eso lo he dicho. Y cuyo mayor interés a nivel interpretativo es la aparición de Nomi Rapace haciendo de Lisbeth Salander, con Michael Nyquist haciendo del protagonista, en principio Mikael Blomkvist, el periodista que tiene que investigar la desaparición de una niña hace 40 años, o los que sean, ya no me acuerdo, ¿eran 40? Sí, ¿no? Sí, no me acuerdo. En una, pues es una familia que tiene sus secretos y tiene sus cosas escondidas y nazis y un gran emporio corporativo que ha ido degradándose con el tiempo, pero que tuvo su momento de gloria. Y claro, quizá no debí ver esta película después de volver a revisionar la adaptación de Fincher. Quizá. Pero he notado en esta película que hay elementos dramáticos que supongo que están extraídos directamente de la novela y que en la película de Fincher se cambiaron, que creo que no funcionan y que tira un poco en muchos momentos al rollo melodramático, aparte de que tiene una dirección muy, diría, mediocre, rollo televisivo. Entonces todo eso juega en su contra y a mí al final hizo que no me interesara nada de lo que pasaba. Lo peor es que me daba la sensación de que los diálogos los soltaban en plan porque hay que avanzar en la trama, pero no me hacían para nada interesarme lo que estaban contando los personajes en ningún momento. Y la verdad es que es una lástima, porque era todo lo contrario a lo que me pasaba con la de Fincher, que en lo de Fincher era, decían, voy a comer pan, y me interesaba lo que decían. Era así de claro. Pues te voy a decir una cosa, no veas el resto, porque la primera es la mejor, pero es un poco, a ver, es que para mi gusto no está tan mal, pero es cierto que es mejor la miniserie, y se nota que esto está un poco, se nota que está rodada pensando un poco en eso, en miniserie, porque es, bueno, tiene unos fundidos y unas transiciones de culebrón que flipas, pero no sé, que es una pena porque creo que la miniserie no sale beneficiada en el aspecto de calidad, pero claro, las películas sí que son un poco, y además como peca un poco de demasiado fiel, como tú bien has dicho, pues, en fin. No me parece tan horrible, de todas formas, en su momento. Pero claro, yo la vi con la, todavía habiendo leído los libros muy recientes y sin haber visto la de Fincher. Me autodevuelvo la conexión al Festival de Cine de San Sebastián en riguroso diferido y vamos a empezar con otra película de este top 20. En este caso la sección Zabaltegui, que es un poco cajón desastre porque, bueno, porque las cosas son así. La película es Harmony Lessons, una película kazajo-germano-francesa que bueno, esta es una de estas sesudas que, bueno, es un adolescente de 13 años el protagonista que, bueno, vive en Kazajistán y va a un colegio que es uno de estos colegios, es un colegio privado como muy estricto y disciplinario, todo muy blanco y muy correcto y demás, pero ahí todo subyace la mierda de la sociedad, porque la sociedad es violenta y es sucia y guarda un psicópata en su interior. Y bueno, es una película que eso, el instituto este se convierte en una alegoría mucho más, de algo mucho más grande, ¿no? Un poco de la violencia y la opresión y demás bajo la aparente armonía que ya he dicho. Visualmente es estupenda, la verdad, tiene una gran fotografía y una, sí, unos, la verdad es que la dirección en ese sentido es muy, muy sobresaliente. Y luego tiene ideas muy potentes y que funcionan muy bien, pero es algo dispersa. Es sobre todo que es una de estas que abusan mucho de los silencios y quizá había venido bien algún que otro dialoguito. Pero bueno, a pesar de que es un poco demasiado críptica a veces, creo que se ve bien y se entiende y se disfruta y es interesante y es, pues bueno, sobre todo es diferente y bueno, pues es un cine de este europeo sesudo así tal, pero yo la disfruté porque soy así de gafapasta. Y voy a pasar a Princess, que es otra de las que vi en la retrospectiva Animatopia, que es una película danesa que tuvo mucha polémica en su momento, es de una película de 2006 que supuestamente es una historia real, la vida de una niña y de un sacerdote, que la niña es hija de una prostituta y cuando se muere la prostituta el sacerdote como la rescata de ese mundo de prostitución, pero se da cuenta de cuánto daño le han hecho psicológicamente a la niña, ¿no? Que tiene un comportamiento, pues empezando porque una de las primeras secuencias es que el sacerdote la va a bañar y la niña no quiere y al final cuando la consigue que se va a bañar, la niña va y le baja la baragueta y demás, ¿no? O sea, como que va un poco de cómo él se venga o intenta llevar a la niña por el buen camino, ¿no? Es una bestialidad tras otra, la verdad, es una de esas que agradeces, bueno, que de hecho entiendes que esté hecha en animación porque en imagen real sería completamente insoportable, aunque tiene un montón de insertos de imagen real para que no te olvides que esto fue verdad y que esto pasa y en fin, es curioso porque es cruel, muy cruel y a la vez es muy tierna, porque claro, la niña tiene ese factor entrañable que no se puede negar, pero es muy bestia, es que es muy bestia, es muy interesante y tiene una de estas animaciones con mucha personalidad y sobre todo como la mezcla con la imagen real y demás, está muy bien, yo la recomiendo mucho. Princess, creo que se llamó así, la he buscado y no se llamó Princesa en España, que yo haya encontrado, así que bueno. El director es Anders Morgenthaler. Bueno, no voy a arreglar nada diciendo el director. Princess de 2006, ya está. Otra de las que he visto en retrospectiva es la retrospectiva. La una es la temática y la otra es. Bueno, una retrospectiva de un señor que es en este caso el japonés Nagisa Oshima. Yo no había visto ninguna de sus películas y por eso me gusta a mí las retrospectivas de San Sebastián, porque me fuerzan a ver, a rellenar, a drenar esas lagunas cinematográficas que tengo. Quise ver El Imperio de los Sentidos, que probablemente os suene, lo que es su película más conocida, pero me equivoqué de cine porque soy así de estúpida. Llegué a la puerta, le di mi ticket y este no es este cine. Y ya me la perdí, obviamente, porque el otro cine estaba a tomar por saco y no me daba tiempo, porque fui a 3 minutos de que empezara, porque soy así, de último minuto también en los festivales. La que he visto es Merry Christmas, Mr. Lawrence, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que está protagonizada por David Bowie y Tom Conti y Ryuichi Sakamoto y Takeshi Kitano. Es probablemente también su otra película más conocida, sobre todo porque bueno, dio ese salto afuera de las fronteras japonesas en su momento, que era bastante polémico Nagisa Oshima. Y en este caso, pues bueno, tenemos a un puñado de ingleses que son capturados, son prisioneros de guerra de los japoneses, y esa es un poco la situación. Es la película, pues bueno, te habla de muchas cosas, ¿no? Es un poco... tiene así ese regusto antibelicista, habla un poco de las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, las crueldades de la guerra, el honor, todo este tipo de cosas que suelen habituar en el suelen habituales en el género, pero la forma que tiene de contarlas, la verdad es que me resultó, por una parte, un poco tediosas, pero tan hipnóticas que luego en el fondo me gustó. Es como una forma de contar las cosas, algo inconexa. También yo creo que es una especie, o sea, que está hecho a propósito para subrayar un poco lo peculiares que son los japoneses en algunos aspectos en contraste con nosotros. Claro, yo lo veo desde mi punto de vista occidental, obviamente. Y tal, tiene unas conversaciones fantásticas. Me sorprendió mucho el papel de Takeshi Kitano. No la había visto tan serio en toda su carrera, aunque tiene conversaciones muy divertidas con Tom Conti. Y David Bowie está. Bueno, es que la verdad es que este señor aguanta. Esto es muy de gafapasta, ¿vale? Pero su primer plano es alucinante. Yo era como, por favor, ponme primeros planos de David Bowie, porque es que tiene un carisma y un magnetismo y un todo. Y la música de Sakamoto es fantástica. Y la verdad es que me resultó un visionado de esto es interesante. Que me alegro de haber visto, porque quizá no salí en plan súper entusiasmada, pero tiene. Sí, es tan interesante y tan peculiar y tan necesaria. Bueno, necesaria. Tan diferente que yo creo que es de esas que hay que ver, como siempre, ya lo digo siempre mucho, pero da igual, yo no. Sí. Y paso que ya me estoy enrollando. Y sigo con esta sección. Japanese Dog. Película rumana. También de nuevos directores. Que bueno, de estar de personajes cotidianos, ¿no? Un pueblo de Rumanía, sí, un poco alejado, que todavía hacen trueque y demás, y el hijo de la se muere la madre de la familia y el hijo que había emigrado a Japón vuelve a estar con su padre y a enterrar a su madre y demás. Y es un poco también otra vez el contraste de las dos estilos de vida. El hijo tiene un hijo a su vez, ¿no? El nieto del protagonista, que es el señor mayor, pues es japonés y está un poco el contraste también entre el nieto y el abuelo. Y es bueno, pues es una película cotidiana. Y el contraste este de generaciones y de volver a las raíces y demás, se ve muy bien, es muy entrañable y. Y bueno, estar de mira qué bonito es mi pueblo, que es supongo que es lo que quería hacer él también, el director de esta película. Y luego la última de este top 20, he dejado la nueva película de Jean-Pierre Jeunet, el director de Amélie y de otras cosas. A mí me gustó mucho Delicatessen. Que es El extraordinario viaje de T.S. Spivet, de Young and Prodigious T.S. Spivet, ese es el título original. Que están por ahí, no sé, bueno, Kyle Cartlett es el chavalín protagonista, pero están por ahí Helena Bonham Carter, que es su madre, y que por cierto, está normal, es una mujer normal, bueno, el personaje no especialmente, pero sale con ropa normal y con peinado normal y eso, fue un choque. No, bueno, esta, la nueva película de Jean-Pierre Jeunet sigue un poco su línea esta de realismo mágico y tenemos a un chaval que vive ahí en un rancho perdido de Montana, que es un genio, que ha inventado... Ha tenido la invención científica definitiva y le llaman de un instituto de Washington para decirle que le han otorgado un premio pensando que es su padre, no el chaval. Y bueno, el chaval decide escaparse de casa, emprender un viaje desde Montana hasta Washington para recoger el premio. Me gustó mucho toda la parte del train trip, por así llamarlo, todo el viaje que él tiene funciona muy bien dentro de esa forma esa historia de fábula que es realmente esta película, pero quizá el último, todo el desenlace no está a la altura o no sigue el mismo tono, no funciona con ese tono de fábula que tiene toda la primera parte. Y al final, lo peor de todo, que creo que le pasa a T.S. Spivet, es que es olvidable. Lo pasas muy bien, en su momento veis una película bonita, obviamente, muy saturada, como suele ser Jean-Pierre Jeunet, con unos colores ahí muy, muy, muy vívidos y muy así tal, pero acabas y dices, es entretenida, es entrañable, pero ya está, es bastante olvidable, la verdad. Qué lástima, ¿no? Porque qué lástima más. La anterior película de Jeunet, que era Micmac, o como se llamase, estaba bastante bien, aunque no fuera de sus mejores... cosas que había hecho, pero últimamente sus películas es como que pasa muy de tapadillo en general, por crítica y por sí, público. Es que no, ¿sabes qué pasa? Que lo que pasa con esta película, que no va mucho más allá, quiero decir, no tiene ese factor, o sea, no funciona en plan, no cala la parte mágica, la parte de fábula, y tampoco funciona en su desenlace cuando ya lleva su reflexión, entre muchas comillas, hasta el final. Entonces, no sé, se me queda muy a medias, la verdad. Una pena. Pero bueno, tú, ¿qué has visto? Bueno. Cuéntanos, telas. Cosas independientes he visto. En primer lugar, It's a Disaster, la película de Todd Berger, que está escrita y dirigida por él, y entre los que están protagonizando Julia Stiles, que es Tracy, y David Cross, que es Glenn, y que es una pareja así que sale relativamente hace poco tiempo y van a un típico brunch dominguero de parejas que hacen con otras parejas durante mucho tiempo y que, bueno, pues ya era una tradición. ¿Pero qué pasa en este brunch? Que se han juntado varias circunstancias, entre ellas que hay tensiones y hay conflictos que están a punto de estallar y cosas que han pasado y que no se han dicho y está todo ahí que se dice, que no se dice, y se junta con un pequeño detalle, y es que ha pasado un pequeño desastre, accidente, cosa que está haciendo que pues se pierda la conexión de los móviles, se vaya la electricidad, se vaya toda la mierda, y la película cuenta cómo reaccionan estos personajes ante la situación de que ha ocurrido algo chungo cerca de la casa en la que están, en su casita maravillosa de los suburbios, al mismo tiempo que tienen que lidiar con esos conflictos que están ahí latentes entre las parejas y entre los propios miembros de esas parejas. Es muy irónica, es muy satírica, es muy comedia negra que juega con muchos elementos y con muchos clichés de, diría, de los hipsters y de la gente de bien y de las relaciones de pareja y de muchas cosas, y lo junta todo, hace un gran ahí batiburrillo y funciona estupendamente bien. Primero, porque están muy bien dirigidos los actores. Bueno, solamente hay que decir que David Cross es maravilloso, este hombre, reconocido por Tobias en Arrested Development, es genial este cómico, y Julia Stiles está también muy bien, y los diálogos de la película, que son, bueno, tiene auténticas, o sea, tiene momentos que son brillantes a nivel de diálogos, con la mala leche que sueltan y con cómo son capaces de representar a diferentes tipos de personajes y de parejas y de relaciones de parejas que se van ahí representando a lo largo de los minutos de metraje. Muy recomendable, la verdad. Me ha sorprendido porque es una película muy pequeña, con una ambición también muy pequeña, de un grupo de personajes metidos en una casa y a ver qué pasa entre ellos cuando están en una situación fuera de lo común y hay presiones que hacen que estallen las relaciones entre ellos. Muy bien, It's a Disaster. Y la otra es, bueno, esta es Peli Ramón, vamos a llamarla, porque es Lovelace, la película de este año que cuenta la historia de Linda Lovelace, la famosa actriz porno que en su momento protagonizó Garganta Profunda, la película que en los años 70 fue todo un fenómeno y que un poco fue el icono de la revolución sexual de esa década, además de ser un fenómeno cultural. La protagoniza Amanda Seyfried, que hace de Linda Lovelace, y junto a Peter Sarsgaard, que hace de del que fue su novio y marido, Chuck Traynor. Y a priori tenía todos los elementos para ser una película muy interesante por todo el pasado tan turbulento que tuvo esta mujer, siendo, pues eso, su familia la trataba mal, se va con un marido que la maltrata, se mete en el mundo del porno y es toda una estrella, pero claro, hay sombras en todo eso y ha pasado por todo tipo de problemas. La película además tiene una estructura muy extraña en la que en principio te muestran esa especie de camino al éxito de la protagonista sin mostrarte lo malo que le estaba pasando, bueno, aunque diera pistas, y luego una segunda parte de la película que te cuenta todo lo malo que ha pasado en realidad por debajo de ese cuento de hadas de actriz porno famosa. Contando ya toda la historia, y esto no es spoiler porque es historia, toda la historia de maltratos, de abusos, de prostitución forzada, de todo tipo de cosas que le pasaban tanto con su marido como con el mundo del porno, y que fue por lo que luego el personaje, renegó y hizo campaña contra el mundo del porno y demás. Ellos dos están muy bien, tanto Amanda Seyfried como Peter Sarsgaard, pero el problema es que el material con el que cuentan es bastante pobre. Se centra demasiado en ser un melodrama y en buscar el cómo sufre, qué malo es el mundo del porno y ya está. Y no sale de ahí, y no hay ningún tipo de discurso más allá de intentar mostrarte qué mal lo pasa a la pobre muchacha y ya está. Y es una pena porque, ya digo, la historia creo que era mucho más fascinante y daba para haber contado algo con un punto de vista mucho más atractivo, como por ejemplo hizo Paul Thomas Anderson en Boogie Nights, que es la referencia en este tipo de películas. Así que no, Lovelace no ha conseguido, diría, el objetivo de representar bien a este personaje de una manera que valga la pena. Pero esa noche te tocaste. No te creas. Acabado el top 20 del Festival de San Sebastián, me quedan 19 películas que por comentar, que he visto. Entonces, bueno, la forma que vamos a manejar este último tramo del episodio es que ya sé que voy a ir por secciones. No voy a mencionar todas las que he visto, solo las que creo que por unos motivos o por otros merecen una mínima mención, pero bueno, voy a ir bastante rapidito porque yo creo que es lo que toca en este punto de este especial. Y voy a empezar con la película de inauguración de la sección oficial, que aunque estaba fuera de concurso, que fue Futbolín. Una película de animación dirigida por Juan José Campanella, que es el director del Secreto de sus Ojos, que es una película que a mí me gustó muchísimo, que presentó también en San Sebastián, por cierto, en 2009, creo. Que bueno, aquí tenemos un chaval que se llama Deo, que le gusta mucho jugar al futbolín, y bueno, y la gente del futbolín, los muñequitos del futbolín cobran vida, ya está, no hay mucha más historia ahí, o sea, sí hay un conflicto y tal, pero bueno. Me gustó mucho Futbolín en el aspecto más cinéfilo, porque tiene muchos homenajes al cine y Campanella dirige muy muy bien, además aprovecha el 3D bastante bien en Futbolín, pero no sabe combinar muy bien los dos mundos, el mundo en miniatura y el mundo real, y es un guión bastante flojillo en cuanto a que no sabes muy bien qué historia te quiere contar, pero a corto plazo, o sea, a nivel micro, la película funciona porque es muy divertida y los muñequitos del futbolín son muy graciosos. Están, la verdad es que a nivel de chiste funciona muy bien y yo por eso me lo pasé bastante bien viéndola. Otra que quería comentar es For Those Who Can Tell No Tales. Para aquellos que no pueden contar historias, se traduciría. Que es una película que habla de una chica que se va de vacaciones a los Balcanes y se queda a dormir en un spa que al volver otra vez a Australia, donde vive, se da cuenta, se entera de que ese spa fue en su momento, durante la guerra de los Balcanes, fue un sitio donde violaban, una especie de campo de concentración de mujeres donde las violaban y demás. Te lo traumatiza mucho, entonces decide volver y hacer un vídeo al respecto, denuncia, porque eso se haya convertido en un spy y se haya frivolizado y demás. ¿Qué pasa? Que es una película completamente mediocre y me cabrea, porque es este cine, o sea, es un tema súper interesante que podía haber dado mucho más, pero tiene una falta completa y absoluta de recursos para contar esa historia, y son un montón de planos bonitos del pueblo donde está el spa este, con música muy dramática, un puente súper dramático, agua súper dramática, y luego es esta mujer hablando a cámara porque tiene un videoblog en el que va contando sus experiencias, te explica todo lo que siente y todas las cosas. Entonces, me pareció además que dura poquísimo y es insufrible. Es este cine que me cabrea, porque podía haber estado muy bien y encima se las da de gafapasta, de pretencioso y de todo. Otra de las que vi fue la nueva de Atom Egoyan, Devil's Knot, que en español se va a llamar Condenados, protagonizada por Reese Witherspoon y Colin Firth, que está basada en un hecho real, que es este triple asesinato infantil que hubo en Memphis, que luego hicieron una trilogía documental que se llamaba Paradise Lost, que yo tengo muchas ganas de ver, y bueno, pues esto, inspirado a los hechos reales, pues te cuentan. Ellos dos, Reese Witherspoon y Colin Firth, son los padres de uno de los niños a los que matan. Y bueno, pues es una película judicial principalmente, en la que te cuentan cómo se ensañan con dos chavales del pueblo que les gusta la música heavy y van de negro. Y cómo lo que te intenta contar esto es que es todo un complot porque no saben quién ha sido y entonces quieren culpar a estos chavales. Y es un poco eso, el film judicial. Me hizo gracia porque esa tarde vimos primero esta película y luego vimos Dallas Buyers Club, la de Matthew McConaughey del SIDA. Y es que son un poco las dos basadas en hechos reales, las dos con crítica al sistema, en este caso en uno judicial y en otro farmacéutico, pero son un poco los mismos esquemas pero totalmente distintas. La verdad es que Devil's Knot es muy, muy telefilm de Antena 3 de por la tarde, que arranca muy bien, muy interesante, la verdad es que, y con incluso propuesta de autor, la forma que tiene él de afrontar la atmósfera de la película, pero luego se abandona totalmente al típico drama de juicios, totalmente maniqueo y bueno, que es entretenido y tal, pero que no me aporta absolutamente nada nuevo, ni me hace, ni me emociona, ni nada. La verdad es que es una decepción. Voy a saltar esta. Otra que quiero comentar es del Railway Man, Un largo viaje se va a llamar en España, protagonizada por Colin Firth y Nicole Kidman, que es otra historia real, en este caso de un oficial británico que durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los japoneses, que por cierto esta la vi la misma tarde que vi la de Nagisa Oshima, en un poco tardes temáticas, en este caso de británicos siendo prisioneros por japoneses. Que bueno, este le capturaron y le metieron en un campo de trabajo y bueno, le torturaron y le hicieron de todo y está traumatizado y demás. Y es una película que eso podría haber sido muy interesante. Esos últimos 30 minutos son estupendísimos y funcionan muy bien, pero todo lo demás es no interesa, no funciona, está lleno de flashbacks que no te aportan nada. Eso se salva un poco por el clímax porque está muy bien, porque es que no quiero contarlo por si la veis, pero la historia te está contando la historia real de cómo este señor se reconcilia con su pasado y con los protagonistas de ese pasado. Solo voy a decir eso. Entonces, cuando llega a ese final está muy bien, pero todo lo anterior, Nicole Kidman no pinta nada en la historia realmente, no aporta nada a su personaje, le podrías quitar y funcionaría exactamente igual de mal la película. En fin, la verdad es que no la estructura es muy fallida y no conectas con la historia y es un guión bastante flojillo y me da pena porque creo que el tema y los personajes eran muy interesantes y se podía haber sacado bastante más. Luego otra que antes of the record Ramón decía que había tenido muy buenas críticas, yo no sabía qué decirle, que es Le Weekend, una especie de Before Geriatric, me encanta mi broma y la voy a explotar, protagonizada por Jim Broadbent y Lindsay Duncan, y también sale por ahí Jeff Goldblum, que bueno, es un matrimonio así de viejetes que deciden irse en un fin de semana a son británicos, es decir, iba a irse un fin de semana a París y les pasan cosas. Y al principio son muy divertidos, la verdad, hablan mucho sobre la vida, un poco eso. Sí que de verdad que lo de Before Geriatric lo digo por algo, porque es un poco como las de Linklater de antes de caer del anochecer y todas estas, un poco así de ellos dos paseando por París y hablando mucho y jaja, jiji, está muy bien la comedia al principio, pero se hace muy repetitiva, es todo el rato lo mismo, llega un punto en el que es una y otra vez el mismo tipo de conversación. Cuando entra Jeff Goldblum ya la cosa se vuelve súper marciana. Al final desconecté totalmente, me parece que eso, que se hace muy tediosa y no me gustó, muy fallida para mi gusto. Pues tiene un 100% en Rotten Tomatoes. Pues Rotten Tomatoes, muerte y destrucción. Nada, no, la verdad es que no, y la verdad es que allí en San Sebastián sí, la crítica fue bastante tibia, me sorprende ese 100%. Pero bueno, recordemos que hay películas por ahí que tienen un 20%, ¿verdad, Ramón? Sí. Rotten Tomatoes es lo que tiene. Esta me la voy a saltar. Luton. Película griega de un director con un nombre muy griego que se cree Giorgos Lanthimos, el director de Canino. Porque bueno, esta es una de estas historias de tú te sientas a ver Luton y ves. Es la verdad sin artificios, porque es gente que compra, gente que hace cola, gente que come, gente que trabaja, gente que hace fotocopias. No estoy exagerando, esto está sacado de escena de la película, para luego a los 10 minutos contarte al final realmente estos personajes, qué es lo que hacen, qué es lo interesante de esto. En vez de contártelo un poco a medida de toda la película y demás, no, mejor poner la cámara en un sitio con un plano muy bonito, eso sí, así enfocando a una mesa y la gente se siente y coma y sorba, y hay una secuencia entera de una familia comiendo irritados porque la abuela sorbe. Y así, 10 minutos de secuencia. Bueno, pasamos a la siguiente. Wolf. Wolf es la que ha ganado el premio de juventud, pero la que otorga el jurado joven en este caso, no el, digamos, el oficial, que es el que ha ganado Of Horses and Men. Wolf es una película holandesa que el protagonista es un boxeador que vive ahí en un suburbio holandés y está un poco entra un poco en el mundo este del crimen organizado y demás. Y bueno, es un poco como este chico que a su familia le repudia porque no hace más que meterse en líos y demás, y quiere tener un futuro en el boxeo y tal. Es un poco una historia de suburbios. Y me sorprendió que ganase. Bueno, de hecho, se hablaba muy bien en el festival en general. Gustó mucho al público y a la crítica y a todos. Y a mí, me parece que es una película muy correcta, que tiene un personaje principal muy carismático y guapísimo. Y este es el que chorreé todo Twitter, Ramón, cuando, después de ver la película. Es que, madre mía. Y demás, y está muy bien rodada, tiene muy buen ritmo, está muy bien contada, pero es una película que me parece que ya me han contado. Ya he visto esta historia de suburbios, ya he visto esta historia de chaval que intenta salir adelante, pero las mafias le arrastran hacia el lado oscuro. No sé, me da la sensación de que no me portaba demasiado, o que no destacaba demasiado en ningún aspecto, a pesar de que es correcta en todos. No sé si me explico, pero bueno. Wolf, quizá Lobo. Quizá os interese porque, bueno, eso, es una película que está bien. Y en blanco y negro. Uy, qué transgresor. Uy, espera, que aquí hay una pausa, ¿no? Sí, no, te toca, Ramón, te toca. Bueno, pues ya terminando las películas que voy a comentar yo, aproveché para volver a ver dos grandes películas. Una de ellas es 500 días juntos, 500 Days of Summer, la película de Mark Webb que protagoniza Joseph Gordon-Levitt y Zoe Deschanel, que cuenta esa historia de Tom y Summer, cómo se conocen, cómo rompen y todo el proceso por lo que han pasado entre ellos en su relación, con la ayuda, como no, de Chloe Moretz, que es la hermana pequeña de Tom y que le da consejos amorosos y que, bueno, es bastante curioso ese personaje. Una de las cosas que más me gustan de esta película es que, a pesar de que es una comedia, es una película que se toma muy en serio de lo que habla, porque en realidad no es una típica comedia romántica, sino que lo que está hablando es esa especie de maduración del personaje protagonista, de asumir y diferenciar lo que son las expectativas respecto a lo que en realidad pasa en la vida y que hay que aceptar las cosas tal y como vienen. Todo eso, evidentemente, con sus lloreras, con sus discusiones y con sus conflictos con Summer y con pues, toda esa relación que tienen entre ellos. Me sigue pareciendo muy buena película, me sigue pareciendo un ejemplo magnífico de lo que el cine independiente puede dar al mundo y esto, que tiene muchos puntos a su favor y ese retrato tan, tan bueno y realista, impregnado con toques así más mágicos, como cuando se pone a velar por la calle y ese tipo de asuntos, pues de las relaciones en general. Muy bien y muy bien llevada, como no. Y Zoe de Chanel canta, que no se puede pedir más. Ese momento del baile en la calle es la representación en el cine de la canción esta de Lonely Island de Acabo de chuscar. Sí, bueno, simplificando mucho, sí, claro. Es muy de magia, pero es muy real como sentimiento interno. Y bueno, además está por ahí el agente Coulson diciéndole que ya que está de luto al pobre hombre porque le han dejado, ¿no? Que se ponga a escribir tarjetas para temas de funerales. Que es un gran momento de la película. Y la otra película que he visto es Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal y Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. La última entrega, y espero que última de verdad, por favor, dejad ya en paz a Indiana Jones, de este personaje tan maravilloso que nos ha traído al mundo del cine George Lucas y Steven Spielberg en connivencia. Y en esta película, pues aparte de Harrison Ford, aparece una de mis musas como es Cate Blanchett haciendo del personaje malo maluto soviético que es Irina Spalko, que el mejor villano de las películas de Indiana Jones, ya lo digo. Y aparecen otros grandes conocidos como Karen Allen o John Hurt, por ahí. Y cuenta pues esto, cuenta la historia de cómo hay unos malutos que están buscando unas calaveras de cristal, no sé qué, hay un secreto secretoso, y aparece y pues eso, utilizan a Indiana Jones para encontrar un MacGuffin más, en esta ocasión menos filosófico que los anteriores. Me parece una gran película de aventuras. Evidentemente creo que no está al nivel de las anteriores entregas de Indiana Jones, lo digo, pero me parece muy digna y me parece muy divertida y me parece que tiene grandes momentos como de la nevera, que yo lo defenderé hasta la muerte, el momento de la nevera de esta película. Sí que tiene tres problemas. El problema es que el MacGuffin de la película en esta ocasión no conectas con el espectador, pero no tanto por su naturaleza, sino porque creo que no está bien explicado en el guión de la película. No haces que el personaje protagonista tenga una conexión con lo que está buscando, como eran los anteriores, y entonces el espectador pues no, tampoco conecta. Luego, las escenas de acción pasadas de vueltas, que aunque intenta mantener el tono y el nivel de las anteriores de acción física, hay momentos en los que dice, mira, podemos hacer esto, vamos a hacerlo más espectacular. Y se pasa de vueltas en algunas secuencias, como la de los monos o alguna similar. Y el tercer gran fallo que creo que tiene es precisamente Shia LaBeouf. Que creo que no pinta mucho en la película realmente, que está ahí... ¿Qué dices? Pues, y tiene súper buen carisma y es muy buen actor. Está ahí de alivio cómico y poco más, y tiene cosas un poco absurdas su personaje. Realmente creo que esos son los mayores defectos de la película, pero creo ni todo que es una gran película de aventuras y muy disfrutable. Y solo por ver a Cate Blanchett de uniforme soviético, pues ya vale la pena, ¿qué pasa? En tu línea. No quiero decepcionar a mis fans. Seguimos a saco. Porque no voy a llegar a las 2 horas, me lo acabo de proponer. Sigo buena con suerte, Adri. Este último repaso con la otra que me queda de Horizontes Latinos, la sección esta, es la que ha enviado Argentina a los Oscars, El médico alemán, o Acolda, es el título original, protagonizada por Alex Vendemul, una de estas historias de nazis y experimentos científicos, que bueno, es predecible, no destaca demasiado, pero tampoco está mal. Quizá hacia el final es algo precipitado, pero yo creo que crea buena atmósfera, es muy bonita, o sea, tiene una gran fotografía y unos escenarios estupendos y cumple. No creo que merezca, pues allí se vapuleó bastante y yo creo que es una película correcta. Y tiene la misma sutileza con la pureza de raza que Aníbal con el canibalismo, con los comentarios del protagonista. Luego hay otra que han estrenado hace un par de semanas, creo, o hace una semana, La mirada del amor, The Face of Love, protagonizada por Annette Bening y Ed Harris, y bueno, sale por ahí Robin Williams un poquito, pero ligeramente, que es de una de esas películas que solo tiene reparto, que realmente ellos salvan un poco unos papeles que podían haber hecho unos de tercera clase y habrían convertido en un coñazo, y en este caso, pues bueno, ellos están bien, pero vamos, que es una historia de una mujer que pierde a su marido y de repente se encuentra con un doble, otra historia de doppelgangers. Y es totalmente risible en algunas ocasiones porque tiene un tono melodramático, pero algunas situaciones son muy cómicas y no abraza ese lado cómico que tiene la historia. Entonces resulta muy extraño. No sabes cómo sentirte como espectador y es ridículo, la verdad, en algunas veces. Esta me la salto. A Touch of Sin, que se llevó el premio a mejor guión en esta edición de Cannes. Y son cuatro historias, es una película chino-japonesa, son cuatro historias sobre un poco cómo se forja el mal que habita en nuestro interior y si lo dejamos que vuele libre o no. Y demás, sí, historias, A Touch of Sin, un toque de violencia, es literal bastante el título. Y yo creo que, bueno, le pasa lo que le pasa en películas de estas que van por capítulos y es que no siempre funciona, aunque algunos se interlazan unos con otros, tiene una historia como que enlaza todas las historias, pero los dos últimos me parecieron mucho mejores, mucho más emotivos. Los dos primeros son más efectistas, más violentos quizá también, y me funcionaron menos, pero bueno, yo creo que en general es una película que está bien, pero me sorprende un poco ese premio a mejor guión porque me parece una historia muy regular, la verdad. Y en algunas historias son bastante obvias para mi gusto, pero bueno, A Touch of Sin. Y luego las tres últimas que tengo para comentar, una es Minuscule, que creo que merece la pena comentarla porque es una película muy tierna y muy pizpireta y muy simpática, y como animación es peculiar porque es una película de animación 3D, pero con un 80% fácil, o sea, me invento el porcentaje, pero en fin. Apenas se había notado. De imagen real, porque es, bueno, es una historia de una mariquita que se pierde en el bosque y entonces ahí de repente hay una familia que está de picnic y la madre se pone de parto y dejan ahí todo el picnic. Entonces, claro, todos los bichos del bosque se vuelven loquísimos con el picnic. Y un grupo de hormigas encuentran una cajita que está llena de azúcar, de cubitos, no se llama cubitos, ¿cómo se llaman los estos de azúcar? ¿Sabes? Cosas de azúcar. Los cubitos estos que son, jolín, que son azucarillos. Jolín. Azucarillos, sí, bueno, whatever. Y entonces viene otro grupo de hormigas y se lo quieren, bueno, en fin, una noche de hormigas ahí. Y la mariquita se mete por medio y les ayuda a las hormigas buenas. Y es una historia muy bonita. Y es como eso, es muy entretenida, es muy simpática. Los animales no hablan, solo hacen soniditos, pero se les entiende bien. Quiero decir, es universal, el lenguaje universal en este sentido. Y es una historia de aventuras que se deja ver muy bien. Y sobre todo es muy curioso eso, cómo han utilizado son todo escenarios reales con insertados los animalitos que está muy simpática, la verdad. Luego está Violet, una película americano-española que está dirigida por Luis Overdejo. Es su primera película como director, pero es el guionista de cosas como Rec o Quarantine, la adaptación de Rec en Estados Unidos. Y el protagonista es Juno Valverde, también sale Leticia Dolera, tranquilo Ramón, no te cites. Que, bueno, cuenta de un chaval que le gusta irse ahí en Los Ángeles, le gusta irse a rastros a comprar polaroids de gente desconocida y coleccionarlas. Y en una de esas polaroids de repente se encuentra, ve a una chica súper guapísima de la vida y se enamora de ella y decide buscarla y encontrarla. Amelie. Sí, pero vamos, ni de... A mí no me gustó nada Violet porque me parece muy pretenciosa, muy Instagram de palo. Esta sí, no como la mula. Y o sea, tiene errores muy de primerizo, yo creo, ¿no? De no saber editar, de no saber cortar. Como estuvimos aquí todo el día grabando en este lago y mira qué luces, mira qué contrastes. Vamos a dejarlo esta secuencia durante 10 minutos, aunque no aporte nada. Y es como una especie de colección de anécdotas que se va encontrando el personaje en su búsqueda de esta chica. que no te, no te o sea, que no funciona, no funcionan porque no conectas nada con su búsqueda, no existe ese personaje. Entonces, sin una base, Amélie, enseguida te enamorabas de ella, y aunque tiene esa cosa de realismo mágico de fábula que también tiene Violet, tienes que ir del lado de ese personaje. Este personaje te parece un mamarracho que se ha enamorado de una porque es guapa y ya está. Entonces no. Y le dice a Olena, está por ahí diciendo friquezas de vez en cuando y poco más. Y la última que quería comentar es Le Tableau, otra que vi en Animatopia, francesa, que va de un cuadro que su pintor dejó sin terminar, y entonces dentro del cuadro hay vida, y digamos que existe una especie de sistema de clases, porque los personajes que están terminados del todo desprecian a los que están sin terminar, y luego incluso hay algunos que son solo bocetos. Entonces hay como tres niveles, y es una película que es muy bonita, muy tierna de ver y muy muy simpática, muy infantil en el fondo, pero es menos inocente de lo que parece, porque bueno, tiene todo ese discurso de racismo y de xenofobia y demás, que es, y de identidad, que es como muy básico, pero funciona muy bien. Y es una película que tiene, vamos, rezuma imaginación por todos los costados, porque además empiezan a salir del cuadro y se meten a otros cuadros. Hay homenajes muy a estilos artísticos y a pintores en concreto y demás. Y no sé, a mí me gustó, me pareció muy interesante, la verdad, porque eso, tiene ideas muy, muy, muy imaginativas, tiene mucha imaginación. Y eso, y es bonita de ver, aunque tiene una animación un poquito fea, pero bueno, funciona. Y hasta aquí, yo creo que como último, como cierre, como Ramón ya ha contado todas sus películas, creo. Sí, sí. Como hemos hablado de mucho a cine y tal, voy a acabar con una mirada atrás, volviendo a reincidir sobre las imprescindibles de este año. De las 39 que he visto, yo, la que os diría que no os perdáis, aparte de, bueno, no lo voy a decir, Gravity, no os olvidéis de Like Father, Like Son, la de Kore-eda, Dallas Buyers Club, la de Matthew McConaughey, que seguramente veremos en nuestras pantallas en breve, La Herida, que ya se ha estrenado, La Jaula de Oro, Gloria, que también se ha estrenado, Una Cuestión de Tiempo, que también se ha estrenado, y La Vida de Adele, que creo que se ha estrenado este fin de semana o fin de semana pasado. O sea que algunas de estas ya las podéis ver, y tenéis que daros prisa si queréis verlas, porque es de ese tipo de cine que dura en salas 2 semanas, como mucho. Si no, siempre nos quedará Filmin. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Y eso es un poco así lo que ha sido el Festival de San Sebastián. Espero que os haya gustado esta nueva forma de abordarlo. Sé que por algunas he pasado muy rápido, como siempre tenéis los comentarios, Facebook, Twitter, lo que queréis para preguntarme sobre alguna película en concreto. Si queréis saber sobre las otras que me he saltado, pues también, aunque no, os aseguro que no os hace falta. Y yo creo que para terminar, recordad que el próximo capítulo es el de Sitges, que también lo plantearé de otra forma. En este caso voy a agrupar las películas por temáticas divertidas, para hacerlo más entretenido, comentando solo las que merezcan la pena y mencionando el resto dentro de esa temática. Y que nada, que si habéis estado en San Sebastián, que me comentéis qué os han parecido las películas, y no sé, ¿se te ponen algunos deberes más? No, que estaba por aquí también y... que estaba cerrando. Y nada, que otro año más, lo he pasado muy bien en mis festivales. Ay, la verdad es que soy súper feliz. ¿Por qué no puedo vivir yendo de festival en festival? Bueno, supongo que después de tanto tiempo estaría un poco hasta las narices. Pero no, te convertirías en Adri Bollero. Sí, algunos. Roberto Pastor está todo el día diciendo que me he convertido en boyero. No sé a qué se refiere, pero me sienta mal. Lo siento, boyero, si me estás escuchando. Saludo, boyero. Saludo, un saludo. Besis. Que, en fin, que nos escuchamos en 15 días. Gracias, Ramón, por tener la paciencia de dejarme un 82% del podcast para mí. Espero que algún día te animes a venir al festival conmigo. Yo sabes, ya, que sepan los oyentes que yo todos los años le insisto, pero es un rancio y nunca viene. Y ya está. Y adiós, Ramón. Hasta la próxima. Bueno, pues hala. Adiós. Hours.